muchísimas gracias. Sabrán entenderme los nervios de la ocasión, ¿verdad? Sabrán entenderme la inexperiencia en estos discursos para ser candidata a intendente de Olavarría. En primer lugar, agradecerles a todos, a cada uno de los que se acercó. La verdad que la decisión fue tomada hace muy poquito tiempo, fue una decisión que analizamos en conjunto con los compañeros. Quiero agradecerles a todos los que están acá, a los compañeros locales del Consejo de Partido, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mi familia, a los compañeros de la séptima sección, a los candidatos intendentes, bueno, a todos los que ya hemos mencionado, a Gloria Videgay, nuestra candidata, Gustavo, Hugo Arrullo, a todos, Isidoro, Alicia, Beatriz, a las dos agrupaciones que fuertemente me impulsaron a tomar esta decisión, nuestro querido Partido Justicialista de Olavarría y la corriente Güemes. Que nosotros también fuimos partícipes de aquello, de aquel inicio, de aquella, lo que parecía una utopía, y finalmente la fuimos trabajando. Nosotros decíamos, queremos armar la UEMES, y finalmente salió nuestra sección electoral. No solamente armamos la corriente, sino que además estamos ofreciendo candidatos a intendentes en esta sección electoral. J. Almada también es el candidato de Saladillo por nuestra corriente UEMES. A todos los compañeros que nos están hoy, bueno, acompañando, valga la redundancia, Walter, muchas gracias por venir. Walter también es un compañero de gestión y de trabajo y que nos acompaña en el peronismo. A Luli, a Federico, llévenle mi especial agradecimiento a Luciano, que la verdad hizo mucho porque hoy yo estuviera acá. Vamos a reconocer esa gran gesta que en algún momento hizo Luciano. Mándenme un saludo especial. Y por supuesto el compañero Mariotto, con quien no nos conocíamos personalmente. Y con esa palabra que solamente tienen los compañeros que abrazan la militancia en serio, en un encuentro en Azul, tuvimos una primera aproximación y me dijo, si vos te largás, cuando yo todavía ni tenía elaborada la posibilidad de largarme, yo voy a estar para acompañarte, me dijo. Por supuesto que en principio duré un poco, pero hoy el compañero Mariotto nos está acompañando en el lanzamiento. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Son actitudes que nos ayudan aún más a rescatar este valor tan importante que nosotros decimos de la militancia. En principio, ustedes pensarán qué fue lo que a mí me llevó a tomar esta decisión de estar acá y de querer participar y de querer ir por la Municipalidad de Olavarría. La gran movilizadora, el gran factor, la gran causa por la cual estoy yo hoy acá tomando esta decisión es nada más ni nada menos que nuestra queridísima compañera Cristina Fernández de Kirchner. Parte de la gestión de Cristina, lo digo orgullosa, y entonces nos sentíamos en la obligación moral de acompañarla a esta compañera que le está poniendo fuerza, garras, ganas viscerales para volver nuevamente al frente de nuestro país y profundizar el modelo nacional y popular por el cual nosotros todos acá estamos poniendo también fuerza y empeño. Pero además de querer acompañar a Cristina en esta gesta histórica, también queremos aportarle a nuestro municipio una mirada absolutamente diferente. Queremos que para esta patria chica también puedan llegar todas esas cuestiones y todas esas acciones que han profundizado, que la presidenta Cristina ha profundizado en todo el país. También lo queremos para los ciudadanos de Olavarría. Eso es fundamentalmente lo que me ha impulsado a querer ganar este municipio. Cuando hablo de una gestión diferente, de una mirada diferente, de un municipio más cerca de la gente, de más Estado municipal, estoy diciendo también que vamos a ser garantes de aquellas medidas que se han tomado, que nosotros consideramos correctas y que la mayoría de la población ha apoyado. No vamos a dilapidar el esfuerzo colectivo de nuestra comunidad. Pero también es cierto que nosotros estamos firmemente convencidos que hay otra forma de administrar y de trabajar. Por estos lares, en algún momento, alguna autoridad se jactó, se vanaglorió, de formar parte del grupo de los sub-45. Y habló en ese entonces de los jóvenes exitosos en la gestión. Desde ya le queremos decir que nuestro grupo se acaba de autoproclamar, autodenominar el grupo de los sub-100. Este grupo de los sub-100 pretende una integración total, una integración de todos los sectores sociales y de todas las edades. En este salón justamente estamos haciendo muestra de ello. Tenemos nuestras personas mayores y nuestros jóvenes, la juventud peronista, la Cámpora, la UNESO, todos aquellos que representan a la juventud de nuestro movimiento, apoyando el movimiento nacional y popular. Queremos trabajar con la fortaleza, la fuerza, la dinámica, la posibilidad de movilizar que tienen nuestros jóvenes, con esa carga ideológica fuerte, pero también necesitamos profundamente del apoyo de la experiencia, del conocimiento concreto de aquellos que han caminado por años las calles de nuestra Olavarría. Una mención especial a este grupo tan querido, no podemos dejar de agradecerles especialmente a nuestros mayores, en este caso de la ciudad de Olavarría. A nuestros mayores, mi eterno agradecimiento por enseñarnos, porque pudimos aprender que a cualquier edad es posible tener proyectos, es posible volver a creer, es posible a volver a tomar otra mirada diferente de la vida. La verdad, jubilados, gracias por todo eso, gracias por su lealtad, por su amistad, por su gran conciencia de lo que es la militancia social. Gracias a los mayores de Olavarría. Y les queremos decir, ¿qué significa para nosotros una gestión exitosa? Una gestión exitosa para nosotros es aquella que busca mejores resultados, es pensar en los resultados. Una gestión exitosa para nosotros no es tener un municipio ordenado, los números ordenados, una cuenta en plazo fijo. Para nosotros gestión exitosa es resolverle los problemas a nuestra gente, es tener mejores resultados en aquellos problemas que están acuciando a nuestros vecinos. Por ejemplo, la inseguridad. Todos sabemos, todos estamos padeciendo un nivel de inseguridad nunca visto en nuestra ciudad. Y para esto le digo que nosotros hemos pensado y elaborado propuestas, como por ejemplo en atacar las consecuencias. Pero en ningún momento dudamos que lo que se debe atacar es el origen y la causa de ese germen, de esa problemática de la delincuencia. Y ese germen y ese nacer de la delincuencia se encuentra muchas veces enquistados en algunas familias olavarrienses que no han tenido la suficiente contención y apoyo del Estado municipal. Un Estado municipal que tiene que llevar alivio y contención a esas familias. Vamos por una imagen que tenemos de los hogares que tienen esta problemática, donde estén acompañados por un asistente social, un médico, un psicólogo, un docente. Vamos por esa imagen y no por una familia de este tipo, un hogar con esta problemática con un patrullero afuera. Esa va a ser nuestra forma de actuar. Un una gestión de mirada diferente para atacar el terrible flagelo. Queremos mejores resultados para ver si podemos disminuir la epidemia de los accidentes de tránsito que están ocasionando tantas muertes y tantas secuelas en nuestros ciudadanos, donde la tragedia la padecen sin duda numerosas familias. No hace falta que mirar los periódicos o escuchar los medios de comunicación cómo nos está afectando este flagelo. Por supuesto que vamos a trabajar y vamos a tener en mente y vamos a priorizar las condiciones de nuestros trabajadores. Vamos a trabajar en serio sobre la violencia de género. Vamos a trabajar en serio sobre temas vinculados a la pobreza que existe en Olavarría. Por eso, compañeros, queremos darle una mirada en definitiva absolutamente diferente a esta gestión. Por supuesto que vamos a buscar medidas que impacten sobre la mayor parte de nuestra población, pero también somos fervientes creyentes en el trabajo de cuerpo a cuerpo, en la solución de los problemas de nuestra gente. Y esto lo hemos aprendido del legado de nuestra queridísima compañera Evita, que siendo protagonista del gobierno popular y nacional que más medidas revolucionarias había tomado en esa época con alcance pleno a las masas en el campo de la justicia social, ella sentía la necesidad imperiosa de combatir la justicia y atendía las penurias de los que menos necesitaban uno a uno. Así queremos trabajar. A la zona serrana, les digo que veo algunos vecinos de la zona serrana, vamos a tomar dos medidas desde el momento cero. Elección del delegado por parte de los vecinos. Como corresponde a una buena democracia y presupuesto participativo para la zona serrana. Con esas dos medidas, vamos a buscar impulsar el turismo de esa bellísima zona y además buscando establecer un equilibrio entre el cuidado ambiental, pero también la conservación de los puestos de trabajo. En la zona serrana tenemos ese compromiso asumido desde la anterior campaña, así que va a ser una medida adoptada desde el momento cero. Y finalmente, compañeros, para terminar, acá tenemos que hacer un boca a boca, un trabajo muy importante para explicarles a nuestros vecinos cuál es el modelo que nosotros queremos profundizar. Explíquenle el modelo nacional para que ellos entiendan qué es lo que necesitamos hacer acá en Olavarría. Por supuesto que finalmente vamos por más Estado municipal, por un municipio menos individualista. Nosotros creemos y soñamos con un municipio desarrollador de talentos. Nos indigna fuertemente, no debe haber situación más angustiante que la de un joven estudiante que se tiene que volver a abandonar sus estudios por falta de recursos. Pero también no debe haber situación más frustrante para una comunidad que pierde la potencialidad de un talento. Queremos para Olavarría que no sea la capital del cemento ni la capital del corto. Queremos que sea capital del talento, Olavarría. Hemos crecido en una sociedad absolutamente individualista, en la cual pueden ascender, pueden crecer y desarrollarse aquellos que tienen espíritu emprendedor, pero tienen las herramientas con las cuales desarrollar ese espíritu emprendedor. Nosotros queremos aportarle desde el municipio, desde el Estado, todos los elementos, todo aquello que se necesite para aquellos emprendedores, espíritus emprendedores que no tengan con qué hacerlo, puedan desarrollar sus potencialidades en beneficio de nuestra comunidad. Y finalmente les pido, compañeros, por la memoria de Evita, de Perón, de nuestro querido compañero Néstor, acompañemos a nuestra presidenta Cristina en esta que va a ser un triunfo electoral seguro para nuestro país. Muchas gracias.